caminar. Mi corazón está sediento de tu presencia. Aunque mi cuerpo esté cansado, yo te deseo consolador. Quiero beber del agua de vida eterna. Y que me cubras con tu esencia es lo que anhelo. Y te digo, quiero que tú me llenes. Quiero que tú me llenes. Quiero que tú me llenes. Señor, quiero que tú me llenes hoy. Quiero que tú me llenes. Quiero que tú me llenes. Quiero que tú me llenes. Ay, Señor, quiero que tú me llenes hoy. Llena, llena, llena mi vida. Llena, llena. Espíritu Santo, llena. Llena, llena, llena mi vida. Llena, llena. Espíritu Santo, llena. Gracias por tu llamarme y acercarte cuando yo me alejaba. Cuando te ignoré, nunca te escuché, allí tú siempre estabas. Gracias porque en la soledad a mí tú me consolabas. Gracias por darme las fuerzas cuando la necesitaba. Quiero que tú me llenes. Ay, oh. Quiero que tú me llenes. Quiero que tú me llenes. Señor, quiero que tú me llenes hoy. Quiero que tú me llenes. Me llenes. Quiero que tú me llenes. Mi vida. Quiero que tú me llenes. Señor, quiero que tú me llenes. Que tú me llenes, que tú me llenes, que, llenes, que tú me llenes, que tú me llenes. Presencia, veo tu poder. Llena, llena. Yo quiero caminar contigo. Llena, llena. Espíritu Santo, llena. Firme. Anda con los levitas. Es el balón de Flausan. Levitas. Favor y gracia. República Dominicana. Gracias Espíritu Santo de Dios.